Pasamos al punto número 7. Acuerdo que proceda sobre adhesión a la moción Roque Aguairo por la participación pública en la energía eólica. Me saltó uno. Ah, me salté el 6. Ay, perdón. Porque lo tenía marcado. Acuerdo que proceda sobre adhesión a la moción Roque Aguairo, competencias y financiación local referente a rechazar cualquier propuesta que pretenda que se asumen competencias de otras administraciones por los ayuntamientos si no vienen acompañadas por la financiación necesaria para poder desarrollarlas. A ver, aquí antes de continuar, aclarar que todas las mociones que vienen de Roque Aguairo no es que nos las haya mandado esta formación directamente, sino que ellos las han enviado a la FECAN y es la FECAN la que ha mostrado el apoyo a esta moción y lo remiten a todos los ayuntamientos para que mostremos a aquellos que tenemos la conformidad con lo que ellos proponen. Mar, tiene la palabra la secretaria para que lea. A su lectura y por 6 votos a favor y 1 abstención, se acordó aprobar la adhesión a la moción Roque Aguairo, competencia y financiación local referente a rechazar cualquier propuesta que pretenda que se asuman competencias de otras administraciones por los ayuntamientos si no vienen acompañadas por la financiación necesaria para poder desarrollarla. ¿Coalición? Sí, vamos a apoyar la moción. Nos parece buena la propuesta y no podía ser de otra forma, ¿no? Si dan competencias, tienen que ser con financiación. Apoya el discurso que hemos mantenido en cuanto a cada vez que ha venido aquí la famosa modificación de, le llaman de ley de estabilidad o ley de sostenibilidad y racionalización de las administraciones públicas, siempre hemos mantenido el mismo discurso. El ayuntamiento tiene que tener las competencias que tiene, no tiene que tener más, pero las que tenga, por supuesto, pues con la financiación, porque si no, al final pasa lo que pasa, que cargamos, los ayuntamientos cargamos con, entre comillas, con el muerto, que no pertenece y que tiene que salir el dinero de los vecinos del IBI y demás, de los vecinos del municipio. Así que nos parece bien, vamos a apoyarla. Vale, entonces, unanimidad respecto a esta y pasamos.